Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de ¡Fútbol Gay! En un partido parejito, Tigre y Lanús se repartieron puntos por el 1-1 en Victoria. Más allá de todo, los jugadores de Tigre se quedaron con un sabor amargo, ya que el puntito perdido impacta y mucho en la tabla de abajo. Habla el arquero del Matador, Augusto Batalla. La verdad que es una tristeza enorme porque hicimos un esfuerzo gigante, porque jugamos bien, porque necesitamos estos tres puntos y la verdad nos vamos con una desazón increíble porque necesitamos sumar y nos hacen un gol de pelota parada, doble cabezazo. La verdad que con mucha bronca. Después de ir perdiendo 2-0, Huracán se despertó en el segundo tiempo y en una gran reacción terminó ganándole 3-2 a Colón, para el enojo tremendo del técnico del Sabalero, que tildó a sus jugadores directamente de cagones. En el globo, la manija de la remontada estuvo en manos del colombiano Andrés Roa. Bueno, yo creo que es un partido ganado más con coraje, con las ganas que le puso el equipo en el segundo tiempo que con un fútbol bien visto. Yo creo que eso era lo que se necesitaba porque lastimosamente nos fuimos en desventaja, pero yo creo que el equipo tuvo la valentía de sacar el partido adelante y bueno, contento por la victoria. Un River pletórico de suplentes recibió algo sí bien el Monumental, aunque con la cabeza puesta en la vuelta de la semi de la Libertadores contra Gremio. Pero los pibes sacaron pecho y se llevaron un triunfo por 1-0 y tres puntos importantes para prenderse arriba. Analiza el partido el central millonario, Luciano Lolo. Ellos tuvieron un poco más de tenencia de pelota que nosotros, pero sin profundidad. Nosotros tuvimos situaciones en el primer tiempo, por ahí no fuimos a dar la puntada final, pero bueno, es importante sumar para seguir en esta senda ganadora. Hemos tenido un traspié en Colón. Es bueno sumar minutos y que sea con un triunfo. Gimnasia recibió en el Bosque a un Boca que también puso suplentes. De gran jerarquía, claro, como Tevez o Gago. Sin embargo, el Lobo le planteó un partido ríspido, duro y golpeó fuerte cuando debía golpear. Triunfo 2-1 para los de Pedro Troglio, que de a poquito empiezan a salir del fondo de la tabla de los promedios. Cada partido, es decir, ya no lo podéis enfrentar este poquito, ya tenés que pensar en lo que viene, no tenemos mucho disfrute porque nos jugamos cada fin de semana algo importante, pero ganarle, hacer tres puntos así con Boca en una etapa tan importante del campeonato suma muchísimo. Unión venía prendido, segundo en la tabla y recibía un Godoy Cruz muy diferente al del torneo pasado. Pero los de Daobe recuperaron la memoria y le pegaron un lindo paseo a los de Madelón, ganándoles con un contundente 3-0. La figura de la cancha fue el volante del Tomba, Ángel González, autor de 2 de 3. Unión hace creo que 17 partidos que no perdía, es un equipo muy duro, más en su cancha que la verdad que corren, que meten, que los equipos de Madelón, la mayoría son un equipo que te dan lucha en cualquier lado. Y bueno, creo que desde el primer minuto dominamos el partido, fuimos contundentes, estuvimos en toda la línea muy firmes, estuvimos aplicados y la verdad que este triunfo importante nos sirve para agarrar en bien para lo que viene. Talleres fue un poquitito mejor, pero el arquero de San Martín de Tucumán tapó todo lo que le tiraron y el 0-0 se hizo inevitable. Lo analiza el cholo Pablo Iñazú. La verdad que mucha bronca, mucha rabia, porque necesitamos ganar. Pero bueno, ante un rival muy difícil, que hizo las cosas realmente muy bien. Pero bueno, creo que también tuvimos unas chances, ellos también. Creo que el empate al final fue justo. En el primer tiempo suena Mercyful Fate haciendo Evil. Quédate que después del entretiempo repasamos el domingo los números y lo que falta para cerrar la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol acá en el Fútbol Gay.